trabajo doméstico dentro de los hogares y como servicios a otros hogares, trabajo no remunerado en los hogares, trabajo mal pago y precarizado en el afuera. El trabajo de cuidados en la sostenibilidad de la vida es fundamental. Es lo que desde una mirada marxista denominaron la reproducción social de la fuerza de trabajo. En una sociedad capitalista, sin cuidados no hay vida. Y sin vida para trabajar, no hay plusvalía para acaparar. Cuidar a niñas, ancianos, personas discapacitadas, enfermas, cocinar, limpiar, lavar ropa, organizar un hogar, criar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la economía feminista proponen una mirada para todas estas tareas y trabajos que realizamos las mujeres diariamente y, en algunos casos, los cuerpos feminizados también. Y es la economía del cuidado. ¿Qué pasa por reconocer a las tareas de cuidado como el invisibilizado y gran aporte que realizan a la economía productiva de un territorio? Esta realidad es productora y reproductora de las desigualdades e inequidades de género. Por ello, queremos plantear en este podcast que no hay capitalismo posible sin patriarcado instituido. Tenemos que agregar que esto se sostiene, entre otras cosas, por la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar. Hay una construcción social, una idea, de que nosotras, las mujeres, tenemos mayor capacidad que los hombres para cuidar. Supuestamente a partir de una diferencia biológica, que es la posibilidad que tenemos nosotras de parir y amamantar, que nos dota de unos superpoderes especiales para desarrollar los cuidados. Claro está que entendemos que muy lejos de ser una capacidad natural, se trata de una construcción social, cultural, simbólica, sustentada por las relaciones patriarcales de género. Decíamos, sin cuidado no hay vida. Sin embargo, nadie quiere hacerse cargo del trabajo de cuidados. ¿Dónde están las políticas de cuidado de los estados? ¿Cómo son esas políticas en las comunidades y organizaciones sociales? ¿Qué sucede con el cuidado de las familias con condición económica favorable y qué con las más pobres? En la actualidad y en Latinoamérica, el cuidado recae en los hogares de bajos recursos económicos y al interior de ellos, en el cuerpo de las mujeres. Por supuesto, la situación de la economía del cuidado tiene su interseccionalidad de acuerdo al estrato o clase social al que pertenecen las mujeres. Cada hogar decide de forma diferente cómo cumplir con las tareas de cuidado. Las mujeres con mayores ingresos económicos pueden elegir adquirir servicios de cuidado de otras mujeres cuidadoras, librarse de esos trabajos no remunerados y dedicarse a un trabajo en el mercado y con salario, a desarrollarse profesionalmente, a formarse, a autocuidarse o incluso recrearse. Mientras que para las mujeres de ingresos bajos, esa posibilidad no existe. Y además de asumir las tareas de cuidado dentro del hogar, no remuneradas, debe asumir tareas afuera, es decir, doble y triple jornada de explotación para los cuerpos de esas mujeres. Con este escenario amplio y heterogéneo, queremos acercarnos a la realidad de algunos territorios, sus trayectorias y luchas. Por eso conversamos con compañeras de Paraguay, porque recientemente se terminó de aprobar una ley que exige que el trabajo doméstico que realizan, se estima, 220.000 personas en el país, tenga que estar sujeto al salario mínimo. El antecedente más próximo se había dado en 2015 con la promulgación de la ley 5.407 del trabajo doméstico, que establecía que para este tipo de trabajo se debía destinar el 60% del salario mínimo. Después de mucha lucha de varios de los sindicatos de trabajadoras del servicio doméstico de este país, lograr que el salario mínimo para las trabajadoras del servicio doméstico sea del 100%, equitativo e igualitario en relación al salario que recibe cualquier otro trabajo. En Paraguay existen tres organizaciones del sector del trabajo doméstico. Está el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, Sintradespi, también el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa, Sintradi, y las Trabajadoras Domésticas del Paraguay, aglutinadas en Sintradop-L. Estos tres sindicatos, que han venido trabajando en forma conjunta con el lema Igual Valor, Iguales Derechos, son quienes han puesto el cuerpo para que hoy Paraguay pueda decir que el trabajo doméstico merece el 100% del salario mínimo. Para conocer sobre este logro, conversamos con Clemen Vareiro Gaona. Ella es parte de la revista Emancipa Paraguay Y también con Marciana Santander, es la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay. Vamos a escucharlas. Hola, un saludo a todas, a todes. Mi nombre es Clemen Vareiro Gaona, yo soy de Asunción, Paraguay, de Revista Emancipa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un poco, hacer como un pantallazo de lo que significó la historia de las trabajadoras domésticas en Paraguay. Acá, por ley, hasta hace 2 meses, bueno, menos de 2 meses, un mes, a las trabajadoras domésticas se las discriminaba legalmente. Es decir, ellas ganaban el 60% del salario mínimo legal vigente. Hace un poco más de 10 años, las trabajadoras se empezaron a organizar, se reunían los domingos porque era el único día que ellas tenían libre y dedicaban a pensar en cuál sería la configuración para una organización que les permita a ellas luchar por sus derechos. Decidieron hacer primero una asociación de trabajadoras domésticas en las que hacían como hicieron mucha capacitación en términos legales, con abogadas, feministas, trabajadoras de la ley, y también capacitaciones en cuanto al conocimiento de los derechos. Y esto a ellas las fortaleció muchísimo y llegaron inclusive a formar asociaciones en otras ciudades del Paraguay, no solamente en Asunción, que es la capital. Así fue que, después de muchos años, llegaron a conformarse como un sindicato y hoy tienen el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay, Sintradespi. Tienen un programa de radio también y, bueno, ellas lucharon todos los años, presentaban el proyecto de ley, estuvieron ahí trabajando, insistiendo, haciendo que campañas de sensibilización para que la gente también se sume a esta campaña, y en el 2019 lograron la obtención del salario mínimo legal vigente. Es decir, hoy ellas por ley son consideradas trabajadoras. Y es en Paraguay hay 200.000 mujeres que se dedican a este trabajo. Estamos hablando de 200.000 mujeres que a partir de este mes acceden a un salario digno y que les corresponde. Muy buenas tardes, yo soy Marciana Santander, secretaria general del Sindicato Trabajadora del Servicio Doméstico del Paraguay, Sintradespi. Y hace más de 10 años vinimos luchando 3 organizaciones juntas. Y acá en Paraguay, por ejemplo, hay 230.000 trabajadoras domésticas. Entonces nosotras le pedimos, le exigimos al gobierno que apruebe la modificación de la ley 5407/2015. Que se aprobó y estamos luchando para la igualdad y hasta ahora no conseguimos porque ponen mucho pretexto que si es que pagan el salario mínimo no van a poder pagar mucha gente. ¿Y por qué no van a poder pagar mucha gente si es que se puede negociar? No es porque la gente no puede pagar, ya no va a poder tener trabajadora doméstica. Claro que sí puede, depende de su capacidad. Porque la trabajadora doméstica igual pagamos lo que pagan los empleadores. No es porque una trabajadora doméstica entra en el supermercado y le dice el supermercadista: bueno, vos sos trabajadora doméstica y te voy a vender al menos precio. Igual pagamos pasaje, igual pagamos luz, igual pagamos agua, igual pagamos el mismo precio de gas. Así que esto ya no puede esperar más. Gracias a Clemen y Marciana por compartir la historia de su territorio, a la que sabemos también le vienen poniendo el cuerpo hace muchos años. Y la reflexión que sigue es cómo se va a lograr implementar esta normativa en la sociedad. ¿Cómo van a pagar el salario mínimo a una trabajadora del servicio doméstico aquellos trabajadores y trabajadoras que ya ganan salario mínimo? Y acá se viene una discusión muy interesante que tiene que ver con quién se hace cargo de los cuidados en la sociedad capitalista y quiénes van a poder pagar, quiénes van a poder tercerizar los servicios de cuidado y quiénes van a tener que asumirlos en una doble o triple jornada laboral. Evidentemente, las personas que ganan salario mínimo en Paraguay no tendrán condiciones de tercerizar sus servicios. Entonces se profundiza la lucha. Deben ser exigencias de los trabajadores y trabajadoras organizadas hacia los estados, el Ministerio de Trabajo, de Previsión Social o incluso también a las empresas del sector privado. Las compañeras paraguayas plantean: es momento de exigir un sistema nacional de cuidados que contemple guarderías y espacios accesibles para que las personas que ganan salario mínimo, incluyendo principalmente a las familias de trabajadoras domésticas, tengan un sistema de cuidados garantizado por el Estado. En la primera parte del año en Argentina se conoció un fallo inédito, es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó un fallo de primera instancia que condenó a un hombre a pagarle una indemnización de 8 millones de pesos a su ex esposa de 70 años, que es licenciada en economía. El fallo consideró la perspectiva de género y cuestionó la subordinación que esta mujer había tenido, ya que durante casi 30 años hizo un abandono de su labor profesional para dedicarse de lleno a la atención del hogar que compartía con este hombre. A partir de la noticia de este fallo, indagamos un poco cuál es la situación previsional y de jubilación de las mujeres que realizan trabajos de cuidado que son obviamente no remunerados o que por dedicarse a esas tareas de cuidado no han podido cotizar en el sistema jubilatorio. Para eso hemos conversado con Mercedes D'Alessandro. Ella es parte del colectivo Economía Feminita de Argentina. Para que nos demos una idea, si nosotros le pusiéramos un precio a todas las tareas domésticas y de cuidados no remunerados que se hacen habitualmente para poder subsistir, ¿no? Porque estamos hablando de tareas que son básicas, nadie puede salir a trabajar si no tiene la ropa limpia y la panza alimentada, por decirlo, ¿no? Si le pusiéramos un valor, en México se hicieron estimaciones y sería el principal sector económico dentro del PBI, dentro de la producción, ¿no? Es decir, sería su aporte sería más alto incluso que el de la industria. En Argentina se viene discutiendo en los últimos tiempos reformas previsionales, reformas del sistema jubilatorio y de pensiones, y uno de los temas que se trajo a colación es justamente también el qué hacemos con las trabajadoras domésticas, estas trabajadoras del hogar, estas amas de casa, que durante gran parte de su vida hicieron todas estas tareas y por ellas no percibieron ningún salario y por supuesto no pagaron sus contribuciones para después poder retirarse y tener una jubilación, que es lo que le pasó a esta mujer del fallo, ¿no? Llega al final de su vida y como nunca hizo los aportes para una caja de pensiones de jubilación, llega al final y no tiene dinero para subsistir porque depende absolutamente de su ex marido. Entonces, ese es un tema muy interesante. En la Argentina hoy hay una pensión universal por el adulto mayor que llega a todas las personas que no pudieron aportar, sea porque o estuvieron como amas de casa, porque tuvieron trabajos precarios que no les permitían pagar sus aportes, o porque no les alcanzaba simplemente el dinero para hacerlo, o por mil factores que pueden estar en juego. Pero lo cierto es que esa pensión es una suma que es de miseria y que además impide que estas personas puedan tener otros trabajos, es decir, es incompatible con poder generar ingresos para sostener una vida digna, con lo cual no es ninguna solución. Entonces se abre el interrogante acerca de qué podríamos hacer y qué podríamos reclamar, por ejemplo, desde el movimiento feminista y desde mi perspectiva y la que venimos trabajando con el grupo de Economía Feminita en la Argentina, una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es la necesidad de una jubilación para el ama de casa. En Argentina, a partir del año 2004, más de 2.700.000 personas pudieron jubilarse a pesar de no tener el total de aportes registrados en el sistema previsional y jubilatorio. En julio de 2019, el Estado argentino prorrogó esta moratoria para que las personas puedan acceder a una jubilación. Según la información sobre este tema, 9 de cada 10 personas que accedieron a esta jubilación son mujeres. Esto tiene que ver con que las mujeres son quienes más sufren la informalidad laboral o quienes históricamente se han dedicado a las tareas de cuidado y no han podido ingresar en el mercado formal del trabajo. Seguimos escuchando a Mercedes D'Alessandro sobre este tema. En países en los cuales los niveles de pobreza y de precarización laboral son tan altos como en general son los países latinoamericanos, es una preocupación muy grande el hecho de que tengamos estas jornadas laborales tan extensas. Y digo jornadas laborales, llamo a las dos jornadas que se nos suman a las mujeres, que son las jornadas de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados, más las jornadas pagas que hacemos fuera de nuestros hogares, que en general también tienen altos índices de precarización laboral. Para poner un ejemplo, hoy en la Argentina casi una de cada 5 trabajadoras ocupadas, asalariadas, hoy en el 2019, es una empleada doméstica, es decir, alguien que realiza servicios domésticos con contraparte una remuneración. Bueno, ese trabajo es el que tiene los mayores niveles de informalidad en la economía argentina y es el que tiene los peores salarios. Eso quiere decir que estas mujeres mayoritariamente van a trabajar toda su vida en pésimas condiciones laborales y cuando terminen su vida productiva, entre comillas, no van a poder acceder tampoco a una jubilación. Entonces, tampoco van a tener un marido a quien hacerle un juicio y sacarle estos 8 millones de pesos que obtuvo esta mujer por el fallo. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave de cómo vamos a sostener esta población que hoy está en condiciones muy precarias de trabajo y con grandes condiciones de pobreza estructural también y que se van reproduciendo en los próximos años. Y eso creo que es un desafío también para gran parte de los países latinoamericanos y sobre todo para las mujeres, para los movimientos feministas, porque somos las mujeres las que tenemos los mayores niveles de pobreza, de desempleo y de precarización laboral. Queremos irnos ahora un poco a Latinoamérica y el Caribe, concretamente a la República Bolivariana de Venezuela, que en el año 1999 generó una constitución de vanguardia donde establece en un artículo concreto que el trabajo doméstico, así le llaman, genera un aporte económico al Producto Bruto Interno de un país. Conversamos con Alba Carocio. Ella es integrante de la red de organizaciones feministas La Araña Feminista, que nos va a contar un poco cómo surge, por supuesto, desde los movimientos sociales, la inclusión y la jerarquización del trabajo no remunerado de tareas de cuidado que realizan las mujeres históricamente en la Constitución de la República y cómo en el devenir del tiempo ha mutado también ese concepto al que hoy denominan como trabajos de cuidado concretamente. Escuchémosla. Desde Caracas les habla Alba Carocio. Yo actualmente soy militante de La Araña Feminista, que es una red de colectivos, de grupos colectivos de mujeres y también de algunos hombres feministas que nos definimos como feministas y socialistas. Soy docente en el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Hoy me convocaron para compartir con ustedes algunas ideas sobre los temas de cuidado actualmente en nuestro país, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto a esto, quizá lo primero que hay que decir, y por lo que es más conocida Venezuela, es por haber incluido en su constitución que rige y que se votó por el pueblo a partir de 1998, un artículo, que es el artículo 88, donde se reconoce el valor del trabajo doméstico Concretamente, el artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: el Estado garantizará la igualdad y la equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Lo primero que hay que decir con respecto a esta Constitución y a este artículo en particular, así como a otros artículos importantes también para el movimiento de mujeres, es que hay que reconocer que eso se debe a que muchas mujeres organizadas acudieron a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se estaba redactando y presentaron sus propuestas. Entre ellas estaban muchísimas militantes y activistas del movimiento de mujeres, entre las cuales podemos mencionar a dos importantísimas que ya no nos acompañan, como son Nora Castañeda y María del Mar Álvarez de Lovera, quienes impulsaron de manera muy fuerte la incorporación de la visión de las mujeres en la Constitución. Quizá uno de los logros también más conocidos que tuvo este impulso fue el que toda la Constitución de la República Bolivariana estuviera atravesada por el lenguaje de género, que en realidad nuestra Constitución es pionera en ese sentido. Nosotras soñábamos y pensábamos en la posibilidad de un salario para las amas de casa, eso no fue posible. Sin embargo, bueno, hay que reconocer de una manera muy clara y directa que la principal consecuencia fue el que hoy en día tengamos un 100% de cobertura en las pensiones que otorga el Seguro Social a las trabajadoras y los trabajadores. Esto ha sido posible porque se fueron incorporando incluso personas que, mujeres en especial, que no habían cotizado o que habían cotizado intermitentemente justamente por su papel como amas de casa y como cuidadoras de la familia. De manera que hoy en día podemos decir que en todo caso puede haber una pequeñísima proporción de mujeres que no mayores de 55 años, que es la edad a la cual se logra el derecho a la jubilación en Venezuela, que no están cubiertas por las pensiones, pero la amplísima mayoría podemos decir que llega casi al 100%, tiene cobertura de pensión. Aquel concepto que en el 88 nombrábamos como trabajo doméstico, trabajo del hogar, y poníamos a las mujeres que se dedican exclusivamente a estas actividades, las englobábamos bajo el rótulo de amas de casa. Hoy en día hemos ampliado ese concepto al concepto de cuidados, trabajo de cuidados. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidados no solamente comprende lo que sería lo más concreto del trabajo doméstico, es decir, cocinar, limpiar, lavar, limpiar la casa, barrer, etc., sino que comprende todas esas tareas que realizan las mujeres, puesto que todavía sigue siendo así nuestra familia patriarcal, para cuidar a todos y todas los miembros de su familia, empezando siempre, digamos, por los más pequeños, pero también ampliando hacia las personas mayores, por supuesto los hombres, si están presentes en el hogar, porque una cosa importante que debo transmitir y que quiero compartir con ustedes es que en Venezuela el 40% de los hogares son hogares monomarentales, es decir, hogares donde las mujeres están solas cuidando a sus hijos, cuidando a sus ancestros, cuidando a la familia. Es decir, en la familia no está presente la figura paterna. Si vamos a los sectores más empobrecidos, a los sectores más vulnerables, encontramos que esa proporción aumenta. La hemos estimado en un 60% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres. Estas mujeres indudablemente tienen un gran recargo de trabajo porque no solamente tienen que hacerse cargo de lo que es el cuidado completo de su familia, desde lo que significa el trabajo doméstico, el cuidado emocional, sino también de sufragar los gastos de la familia. Ese es un nudo gordiano de la pobreza. Es evidente que las transformaciones normativas, jurídico-políticas generan transformaciones en la sociedad, pero también encuentran sus muros, sus trabas y sus desafíos, porque la implementación depende también de decisiones políticas y de actores políticos. Le preguntamos a Alba Carocio cómo es la situación actual de las mujeres, porque sabemos perfectamente que en las situaciones de recesión, de crisis económica, son los cuerpos de las mujeres las que más fuertemente pagan esas crisis. Simplemente quiero cerrar diciendo que efectivamente el peso de la crisis está principalmente descansando sobre los hombros de las mujeres. No me referí, pero es por supuesto público notorio que son las mujeres las que cuidan generalmente a los enfermos que haya en la familia. Y bueno, por supuesto, el cuidado de los enfermos en un país que tiene graves dificultades de salud y dificultades para conseguir medicamentos, para conseguir insumos, tanto de higiene como los diferentes insumos que se necesitan para atender a los enfermos, significa un recargo también muy fuerte para las propias mujeres que son las cuidadoras universales. Entonces, bueno, lo único que me resta por decir es que justamente quienes seguimos viviendo en Venezuela, las mujeres venezolanas en general, podrían ser calificadas como unas grandes heroínas, grandes, no solamente heroínas, que lo son todas las mujeres, son unas grandes heroínas de la cotidianidad. Es por el trabajo de las mujeres en favor de su familia, en favor de sus hijos, en favor del entorno en el que viven, que se está pudiendo sobrevivir y pudiendo vivir en Venezuela. Son las mujeres las que hacen ese colchón para evitar que la crisis destruya, sea un vendaval que destruye todo, ¿cierto? Es porque las mujeres están en los clubs, porque lavan la ropa y limpian como creativamente con un poquito de agua, porque cocinan con leña, porque caminan grandes extensiones cuando no hay transporte, porque buscan cuando llega la electricidad, se ponen así, se ponen los patines, se ponen las pilas y hacen todo lo que debe hacerse en el hogar. Es decir, es gracias a las mujeres venezolanas que está manteniéndose y golpeada, pero está siendo posible la vida. Agradecemos el aporte, la sinceridad y la sensibilidad también de la compañera Alba Carocio para traernos un poco de lo que sucede en el país bolivariano. Este fue un espacio de Abyayá la Conversa, un diálogo descolonizado que intentó poner sobre la mesa algunas conversaciones, algunos temas que tienen que ver con la agenda feminista y también con una ecología de nuestra sociedad, con una idea de pensarnos de forma sostenible. Estuvimos dialogando con Clemen Vareiro Gaona, de la revista Emancipa de Paraguay, también con Marciana Santander, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, con Mercedes D'Alessandro, de la colectiva Economía Feminita de Argentina, y con Alba Carocio, de la Red de Organizaciones Feministas la araña feminista. Para finalizar, nuestra propuesta es ir hacia un sistema de redes de cuidados, entendiendo las redes de cuidados como una serie de encadenamientos, de redes múltiples y complejas no lineales que se dan entre diferentes actores que participan en el cuidado. Nadie en nuestro mundo está exento de necesitar ser cuidado y también de cuidar a alguien. Aquí entran también los actores institucionales, los marcos normativos, las regulaciones, la participación del mercado y cómo es regulado este, y por supuesto y de manera muy importante, las redes de cuidado comunitario. Estas redes de cuidados son dinámicas, se encuentran en transformación y en movimiento, pero es un llamado a que como sociedad podamos romper las jerarquías de género, cuestionar a este patriarcado que ha metido culturalmente que las tareas de cuidado solamente son para algunos cuerpos y que además esas tareas no tienen un valor económico, cuando en realidad son esas tareas las que hacen posible el capitalismo. Esperamos que haya sido muy útil este programa para ustedes. Nos encontraremos seguramente en otro Abya Yala Conversa. Soy Ayelen Correa Ruau.